Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy, como todos los viernes, en nuestro horario matutino. Nos vamos a quedar hoy en principio con esa previa a lo que nos espera para este fin de semana. Tres citas que ya destacábamos a lo largo de estos últimos días, las que tenemos señaladas en el calendario con presencia de equipos ubriqueños. En este caso hablamos de fútbol y de los dos compromisos de los equipos del Ubrique Unión Deportiva Senior, el A, que recibe en casa al Chipiona. Será el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo, todavía con restricciones de público, es decir, a puerta cerrada, y un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva tiene muchas esperanzas para comenzar ese despegue que le vaya acercando, o mejor dicho, alejando de la zona baja de la tabla clasificatoria. Un Chipiona que, por cierto, viene de perder ante el colista El Torno por 4-2 en un partido aplazado que se recuperó a lo largo de esta semana. Así que también vendrá con ganas de revertir esa situación, ese resultado, y sumar 3 puntos para también huir de la zona baja de la clasificación. Por su parte, el Senior B viaja hasta Cádiz el domingo a las 12:00 PM, disputa ante el Ciudad de Cádiz en lo que va a ser el partido de la jornada entre los dos primeros clasificados de la categoría y colíderes empatados a puntos, y que van a medir sus fuerzas en el primer partido de la segunda vuelta. Y luego, aparte, tenemos el fútbol sala. El Ubrique Fútbol Sala Femenino juega por segunda semana consecutiva aquí en Ubrique y recibe al equipo del Virgili de Cádiz. Aparte, vamos a hablar hoy de ciclismo, de la actualidad de la Asociación Ciclista de Ubrique y del ciclismo local y patrio. En principio, nos vamos a quedar hablando de fútbol y nos vamos a quedar pues con esas previas, como decimos siempre, o como hacemos siempre, esas previas de los equipos ubriqueños. Nos quedamos con la primera andaluza, Senior, con ese subgrupo 2, jornada 16, Ubrique Unión Deportiva Chipiona, el domingo 12:30 en el Antonio Barbadillo, bajo la dirección arbitral de Francisco Rodríguez Serván, Manuel Brenes Periñán y Marilia Domínguez Baena. Un partido, como decimos, al que llega el Ubrique Unión Deportiva A, el Senior A, concibiéndolo como un auténtico final, una auténtica final ante un rival directo al que puede distanciar ya a 4 puntos si consigue esa victoria. No se olvidan del partido de la ida, en el que los chipioneros fueron muy superiores a los ubriqueños, con un equipo muy joven y descarado, y entienden que va a venir a Ubrique con la misma actitud, que no va a ser un equipo que se vaya a encerrar y que va a venir por los 3 puntos. La buena noticia, pues que el Ubrique Unión Deportiva recupera casi todos sus efectivos, a excepción de Juanmi. Ahora parece que el resto de la plantilla sí puede estar disponible, o podrá estar disponible, el domingo para Miguel Domínguez. Escuchamos al entrenador del Ubrique Unión Deportiva. Pues para nosotros como una auténtica final, ¿no? Un rival directo ahí peleando por la zona media, y el cual, pues, si lo ganamos, lo logramos, de ganar 4 puntos, ¿no? Así que como una auténtica final, a mí se presenta el partido para nosotros. Pues seguramente no esperemos ningún equipo que nos enfrentamos allí, ¿no? Un equipo que creemos que no se va a encerrar, que va a venir a por los 3 puntos, y en el cual pues tenemos que estar con los sentidos bien puestos, ¿no? Si no, pues no nos va tan mal como nos pasó en el partido de ida allí, ¿no? Donde nos sacaron del campo. Pues de ánimo, la verdad que estamos con los ánimos por las nubes, ¿no? Estamos muy bien, ¿no? Llevamos la semana muy bien de entrenamiento, hoy ya tenemos el último entrenamiento y la verdad que nos encontramos bien, ¿no? Pues si no se tuerce nada, la verdad que sí, ¿no? Que esta semana pues recuperamos ya a Mario, ¿no? Que está trabajando bien, a ver, no saben si va a llegar todavía, ¿no? El único que nos queda de la enfermería sin es Juanvi, ¿no? Por lo demás pues lo recuperamos a casi todo y esperemos que no pase nada en aquel domingo. Pues esperemos que el Ubrique Unión Deportiva sea capaz de mantener esos 3 puntos aquí, en nuestra localidad, y vuelva a la senda de la victoria tras la derrota de la semana pasada ante Trebujena. Bueno, una derrota por la mínima, pero que no ha hecho mucho daño en lo anímico al conjunto ubriqueño, porque se vio bien en ese partido. Por cierto, Trebujena, que consiguió ganar a domicilio al líder, al Jerez Industrial, en el otro partido que se recuperó, otro partido aplazado de la competición liguera que se recuperó en estos días. Bien, dejamos al señor A y nos quedamos con el señor B, porque comienza la segunda vuelta de la temporada para el grupo gaditano de la tercera andaluza senior. La jornada número 8, el Ubrique Unión Deportiva jugará en el Manuel Irigoyen de la capital ante el Ciudad de Cádiz el domingo a partir de las 12 del mediodía. El partido será dirigido por José Antonio Ruiz España, al que acompañarán Alejandro Ochoa López y Juan José Marmolejo García Delgado. Un partido para o al que llega el Ubrique Unión Deportiva Senior B con mucha ilusión, ocupando, coliderando la clasificación con el equipo gaditano, por lo tanto partido en la cumbre. Mucha ilusión y muchas ganas. Enfrente tendrá, según nos comentaba Mario Casillas, un equipo parejo, joven, grande, un equipo que desde la primera jornada en la que se midieron a él ya nos adelantaron que iba a ser un conjunto a tener en cuenta, y los hechos le han dado la razón en esta primera vuelta. Esperan, obviamente, un equipo mucho más rodado, más fuerte, más agresivo y un partido físico con predominio del juego en el centro del campo. Quien domine el centro del campo, ahí parece que va a estar la clave, quien domine el centro del campo puede que se lleve el partido. El Ubrique Unión Deportiva a hacer su juego, a estar serio en la parte de atrás, a aprovechar sus oportunidades y, lo más importante para el técnico ubriqueño, para Mario Casillas, intentar dejar la portería a cero. Para ello contará con casi todo su equipo al completo. Escuchamos a Mario Casillas. Bueno, pues la verdad, con mucha ilusión y muchas ganas de que se dé un partido bonito, que se dé un partido vistoso y sobre todo de que estemos un domingo más a la hora de jugar y de echar ratito como siempre lo estamos haciendo, vamos. Hombre, la verdad que yo cuando jugamos aquí, el equipo, la verdad que me gustó bastante, era un equipo muy parejo, de gente joven, gente grande, que se veía que iba a estar arriba la tabla. De eso creo que lo estuvimos hablando y coincidíamos los dos que era un equipo a tener en cuenta para la ciudad de liga. Yo creo que este nos encontraremos un equipo mucho más rodado, un equipo mucho más fuerte, también juegan tantos, al menos que también tendrán algo que más forma un poco más agresiva y un poco más ganas, y sobre todo también querrán ganarnos en la verdad y imagino también de ponerse líderes y dejando a nosotros a 3 puntos. Sí, yo creo que va a ser un partido físico en el que sobre todo va a predominar el que domina el centro del campo, creo que va a ser el que se lleve el partido, y sobre todo lo que tenemos que tener nosotros muy claro es echar la parte de atrás en serio y con la línea que estamos llevando y aprovechar las oportunidades que yo creo que debemos de tener. Sería, si es posible, vamos, dejar la oportunidad de cero, porque creo que esta semana es importantísima, y sobre todo el hecho de hacer nuestro juego y trabajar en el campo. Yo creo que esta semana vamos a vernos y a la vez que trabajar, tener suerte y sobre todo echarle huevos a la cosa y sacar algo positivo allí. Sí, tú sabes que nosotros, yo siempre digo que el rival a batir no siempre nosotros. Yo creo que si nosotros hacemos nuestro juego y metemos al otro equipo en la dinámica nuestra, siempre nos es más fácil. Pero claro, este equipo, viendo las hechuras que tenía y viendo la dinámica que tiene, me imagino que no van a tener preparado allí algo, porque seguramente tengan ganas, ya nosotros y lo han ganado todo, y creo que estarán con bastante ganas de coger él, y yo también habrán estudiado un poco nuestra forma. Hemos recuperado prácticamente un par de la relación de lesión, pero prácticamente tenemos el equipo al completo y sobre todo entrenando con mucha ganas, ¿no? Y si es una partida. Ahí quedaban las palabras del técnico del Ubrique Unión Deportiva, señor B. Y nuestra última cita en el repaso a los compromisos de este fin de semana nos va a llevar a la segunda andaluza femenina senior de fútbol sala, a la jornada 6, primera de la segunda vuelta también, en la que el Ubrique Fútbol Sala Femenino jugará su segundo partido consecutivo en casa. Mañana sábado recibe a partir de las 12 al Virgili Fútbol Sala de Cádiz. La pareja arbitral estará formada por José Manuel Romero González y Esperanza Larios Salas. Esperamos, en todo caso, que el conjunto ubriqueño consiga sumar a algún punto. Recuerden que esa goleada que recibió el equipo en el primer partido inaugural fue a costa del Virgil y Sierra de Cádiz. Hablamos de una goleada de una decena de goles a cero. Y bueno, pues también con la esperanza de que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva, el Ubrique Fútbol Sala, es diferente a aquel que debutó en esa primera jornada, sobre todo porque ahora pues contará con, o cuenta con una con portera, no como en la primera jornada, que la portera titular no pudo participar en ese partido. Y también, pues en este caso, con una plantilla amplia, si se da el caso de la semana pasada. Pues nada, eso es lo que nos espera este fin de semana en cuanto a compromisos deportivos. Y dejando a un lado el fútbol y el fútbol sala, en la jornada de hoy viernes vamos a hablar de ciclismo. En este caso, vamos a conocer cómo se está desenvolviendo la Asociación Ciclista de Ubrique, el único club deportivo federado de nuestra localidad, que bueno, ha tenido que suspender desde el pasado mes de marzo pues prácticamente todas sus actividades, tanto las oficiales como las sociales. Pero sobre todo, además de conocer cómo han sido estos meses para el colectivo ciclista, es interesante saber cómo se presenta este 2021. Recuerden que para el 16 de mayo está programada la celebración de la 19ª ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Patacabra. Es el calendario que establece a principios de año la Federación Andaluza de Ciclismo, independientemente de la situación sanitaria. Luego, pues obviamente, como ha pasado hasta ahora, se van cancelando y suspendiendo todas las pruebas porque la situación, el contexto, no invita a la celebración de eventos deportivos. Pues vamos a conocer vamos a tratar diferentes temas, tanto el de la ciclodeportiva La Patacabra como el de las actividades sociales, de la situación del ciclismo, un deporte que, como siempre venimos, como venimos diciendo desde que comenzara la crisis sanitaria, tras el confinamiento, al igual que el pádel, son deportes, o el tenis, son deportes en auge. Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para todas las disciplinas deportivas, esta crisis sanitaria ha supuesto un parón de sus actividades y, como no puede ser de otra manera, al ciclismo le ha ocurrido lo mismo. Aunque aquí podemos hablar de dos caras, porque, por otro lado, también se ha experimentado un crecimiento tanto de los usuarios como de la venta de bicicletas. ¿Cómo está viendo el colectivo ciclista esto, o cómo está viviendo estos momentos tan tan inauditos? Pues la verdad que sí, que a partir del confinamiento hubo un boom de la práctica de ciclismo, y los propios fabricantes se vieron desbordados porque no daban abasto a la venta de bicicletas, y la verdad es que los primeros sorprendidos fueron ellos. Yo precisamente recuerdo en el confinamiento vi una entrevista de un fabricante aquí a nivel nacional, y la verdad es que él era muy pesimista porque pensaba que la crisis iba a afectar mucho a cierto del ciclismo y al deporte en general, y sin embargo ha sido todo al contrario, ha sido un boom. Y bueno, también es bueno para que haya tanto deportistas, tanto como para fabricantes como para los colectivos, porque es buena señal de que la gente pues anima a hacer deporte. Porque a nivel ya de usuario, lo que hemos visto y lo que hemos dicho en estos últimos meses es que junto al pádel, el ciclismo, la práctica del ciclismo ha aumentado, supongo que por sus propias características, ¿no? Ser un deporte al aire libre, ser un deporte individual, que invita también, que no tiene impacto para gente que a lo mejor venga de alguna lesión de articulación, parece que se ha dado la tormenta perfecta, ¿no? Sí, vamos, el ciclismo puede ser un deporte individual que no necesita, diríamos, ningún compañero para practicar, pues quizás haya sido uno de los factores a tener en cuenta el que se hayan iniciado. y también un deporte que la verdad es que es muy bonito de practicar, no necesita a nadie, solamente tu bicicleta y tú, y pues yo creo que el que se ha animado pues ha visto una escapatoria, diríamos, para desconectar un poco de la situación en la que estamos viviendo. Y vamos, esperemos que continúe la racha y que siga en aumento este bello deporte y que haya mucho más practicantes, vamos. Y quizás también haya tenido algo que ver el hecho de que ha habido durante el confinamiento ha habido una gran promoción, y me refiero a que desconfinamiento y posterior, ¿no? Sobre todo después de cuando ya se permitió de nuevo la práctica deportiva, el hecho de que el ciclismo profesional sí se haya televisado. Hemos visto el Tour, el Giro, la Vuelta, cuando prácticamente no había otra actividad deportiva profesional, ¿no? Supongo que eso también hace afición. Sí, también la grandes vueltas que se retransmitieron a finales del año pasado, tanto el Tour de Francia como la Vuelta como el Giro, pues eran carreras que la verdad que los organizadores estaban, y el mundo del ciclismo en general, estaban muy muy asustados por el tema de la suspensión. Eran grandes pruebas, como el Tour de Francia es la prueba más grande que hay en el ciclismo. Los patrocinadores pues se vuelcan mucho en ello, hay mucho interés económico, y la verdad es que el propio organizador pues estaba muy temeroso de cómo iba a resultar el Tour de Francia. Fue la primera gran vuelta que se celebró, entonces pues había un poquito la incógnita si se iba a poder terminar el Tour o se iba a poder terminar, pero gracias a Dios pues se pudo celebrar, y luego pues, a posteriori pues tanto el Giro como la Vuelta también se pudieron celebrar. La verdad que fueron una gran noticia que se pudiera celebrar esa grande vuelta, y que también la afición al ciclismo pues una manera también de engancharlo a la televisión, y también pues habrá sido también un hándicap bueno para que el deportista pues se enganche más también al deporte, y ya que otro tipo de deporte, pues la verdad es que se supusieron muchas pruebas. Claro, y además el hecho de que se ha visto que era viable la organización de pruebas ciclistas dentro de este contexto de pandemia, ¿no? Siguiendo todos los protocolos, no ha habido problemas de seguridad en ninguna de ellas. No, la verdad es que los corredores, pues, los equipos pues metieron tanto a los corredores como al staff técnico de cada equipo, pues estaban en una burbuja, diría, metía. Entonces teníamos muy poco contacto con el exterior. Entonces, claro, eso también ha influido en que no haya habido mucho contacto a nivel deportivo, y luego pues el aficionado también ha respetado mucho este tipo de pruebas, ya que los organizadores pedían, por favor, de que no salieran a la calle. Era un tema muy grande que tenían. Como se ve en la tele, estos años atrás de los puertos de montaña, pues abarrotados de público. Uh-huh. Y la verdad que el espectador y el aficionado, pues ha respetado, se ha quedado en su casa. Y también eso, la verdad que todo eso, pues ha venido muy bien, porque, sobre todo para el organizador, para que no se contagiara tanta gente. Entonces, pues, gracias a Dios, pues salieron bien las pruebas y todo salió según ellos lo previsto, y la verdad es que muy bien. Y otro asunto también, recuerdo que los días duros del confinamiento, marzo, abril, mayo del pasado año, canales como Teledeporte tiró mucho de etapas ciclistas, ¿no? Antiguas, de otras décadas, de otros años, para completar su programación. Bueno, para muchos de nosotros fue toda una delicia, y supongo que si lo hicieron es porque audiencia tenían, ¿eh? Pues sí, porque la franja horaria que ponían ese tipo de etapas era sobre las 4 de la tarde, que normalmente cuando retransmiten las pruebas ciclistas, entonces era una hora bastante buena para el aficionado, y la verdad es que Televisión Española pues se volcó en el mundo del ciclismo y ha retransmitido pruebas, la verdad es que de años muy muy atrás, y la verdad es que hemos recordado muy buenos momentos con grandes corredores, y etapas que quizás ya se nos haya olvidado un poco, y las grandes estas que hicieron los ciclistas españoles. Uh-huh. Entonces, claro, esto también vino muy bien para que el aficionado pues se enganchara más al ciclismo, y la verdad es que yo disfruto mucho viendo ese tipo de etapas. Uh-huh. Por eso nosotros decimos que varios factores han contribuido a ese supuesto auge del ciclismo. ¿Tú personalmente cómo lo estás viendo? ¿Crees que a pesar de la pandemia y de todas estas restricciones ha habido un auge comparable al de otras décadas, o simplemente una moda condicionada por estas circunstancias que pronto desaparecerá? Bueno, yo particularmente pues sí he visto bastante gente practicando ciclismo estos meses atrás. Pero también son modas muchas veces, que hay épocas buenas de que hay mucha afición, otras veces baja un poco, pero vamos, hay gente que pues se han enganchado al ciclismo, y esperemos que el gusanillo pues le siga, y evidentemente habrá gente que se aburra y otros que dejen la bicicleta. Habrá de todo, pero vamos, yo la verdad que he visto un hombre bastante bueno a nivel local, y también ha sido un reflejo también en cuanto a nuevos socios en el club. Uh-huh. Entonces para nosotros también personalmente pues nos viene bien, porque también hace más grande nuestro club. Uh-huh. Bueno, y también podemos decir que quizás el reflejo lo pueda tener también el ciclismo profesional, porque si bien ahora mismo España solo cuenta con un equipo en el World Team, que es, como saben, el Movistar, lejos también de lo que había en los años 90, en los años 80, este año pues se cuenta hasta con cuatro equipos Pro Team, ¿no? No sé si es un nuevo paso esperanzador para el ciclismo patrio en los próximos años. ¿Cómo ves tú eso? Lo que tú dices, tío, yo recuerdo el año 90 que llegó a tener en España, había en España por lo menos, yo creo, hasta 12 equipos profesionales. Uh-huh. Y luego ahora mismo a nivel, digamos, en el Pro Team, que diríamos la primera división de ciclismo, pues está el Movistar. Y luego pues hay varios equipos, diríamos, más pequeños, con menos presupuesto, pero que me parece que en la actualidad hay cuatro o cinco equipos, pues también con gente joven, también es bueno para ciclismo, porque también el joven amateur que quiera aspirar a subir profesionales pues tiene más oportunidades. Antiguamente pues habíamos solamente el Movistar, y ahora pues gracias a Dios pues hay más equipos, y también es bueno para el aficionado, también para el corredor amateur, de que para que tenga más posibilidades de subir a profesionales. Esperemos que esto sea también el comienzo de una nueva etapa en el ciclismo, y que nuevos patrocinadores se vuelquen en este deporte, porque se ve que es un deporte rentable, y la verdad es que es bonito, y esperemos que el año que viene pues salga con otro equipo más. Y uno de los deportes más rentables para las empresas en cuanto a promoción, ¿eh? Que eso es una cuestión a tener en cuenta. Bueno, Jesús, dejando esto a un lado y centrados ya en clave doméstica, no en clave local, ¿cómo está llevando todo esto la Asociación Ciclista? Desde marzo ha paralizado lo que es toda su actividad, ¿no? Pues la verdad es que sí, que desde el confinamiento pues el club está ahora mismo paralizado por el tema de la pandemia, y la verdad es que ahora mismo pues no estamos haciendo actividades ninguna, porque para evitar, diríamos, contagios y salir en grupo. Y la verdad es que llevamos un año prácticamente sin hacer actividades, y esperemos que esto poquito a poco se vaya, diríamos, que vuelva de nuevo a la normalidad y podamos de nuevo retomar las actividades que hacíamos hace dos años. Uh-huh. Y esperemos que todo vaya bien y poder ya juntarnos todos los miembros del club y hacer nuestras actividades que teníamos pendiente. Uh-huh. En lo referente a las pruebas amparadas por la Federación Andaluza de Ciclismo, hasta el momento se están aplazando o cancelando casi la totalidad de ellas. ¿Qué perspectivas hay para este 2021 a este respecto? Pues si te soy sincero, la verdad es que lo veo un poquito crudo de momento. Uh-huh. Es verdad que se están suspendiendo muchas pruebas porque por el tema de que todos conocemos. Y la verdad es que los protocolos, es complicado de organizar una prueba con los protocolos que te pide la federación. Y lo veo complicado, por lo menos en esta primera parte del año. No sé si a partir del verano pues las cosas se volverá a retomarse poquito a poco, pero la verdad es que de momento la cosa está complicada y los organizadores pues están suspendiendo sus pruebas. Y no sé yo esto hasta cuánto va a durar, pero vamos, hay que ser optimista y esperemos que pronto pues vuelva todo a la normalidad. A pesar de todo, la federación aprobó su calendario para 2021 y sin tener en cuenta, bueno, teniendo en cuenta la pandemia, pero bueno, para tener una base sobre la que trabajar. Y ahí la ciclodeportiva Villa de Ubrique La Pata Cabra, en su 19ª edición, quedaba establecida el 16 de mayo, ¿no?, como fecha prevista para su organización. Ahora mismo, con lo que tú me comentas, Jesús, ¿qué probabilidad hay de que se pueda celebrar? Hombre, yo me gustaría ser optimista, pero lo veo un poquito complicado de que aquí a mayo pues esto se ve, recule poquito a poco, y yo creo que de aquí a mayo lo veo muy complicado, y la verdad que soy un poquito pesimista y lo veo muy complicado de que se celebre este año también, porque sobre todo porque los protocolos es complicado de seguirlo, luego una marcha de cicloturista pues los corredores van en una cápsula todos juntos de seguridad. El tema del avituallamiento, que allí la gente se en grupo grande, luego el final de etapa, la verdad es que es muy complicado de organizar una cicloturista. Uh-huh. Ya me he visto yo también varias grandes cicloturistas, como la que levanta hueso, que me parece que a mitad de junio, y por lo visto ya la han suspendido también. Por lo visto la han aplazado para septiembre. Los 101 de Ronda también, que era el mismo fin de semana nuestro, también la ha suspendido. Entonces nosotros pues esperaremos de aquí a marzo como fecha última y tomaremos una decisión, pero la verdad es que estoy un poquito viendo la realidad, es complicado de que aquí de a mayo se pueda celebrar la cicloturista. Claro, con las condiciones que hay ahora mismo esta prueba no sería ni viable ni asumible por parte de un club modesto como la Asociación Ciclista de Ubrique. Tendría que cambiar mucho las cosas. Si después del verano parece que la cosa mejora, la prueba esta se aplazaría, se le buscaría fecha o simplemente se cancelaría. Supongo que también será difícil buscar fechas para después del verano, ¿no? Sí. Si este año, si suspendemos la prueba, se suspenderá hasta 2022. Uh-huh. No buscaríamos nueva fecha porque el calendario, la verdad es que está saturado de pruebas, se están aplazando muchas pruebas para septiembre, octubre, y el calendario está muy saturado, y la verdad, organizar una prueba sin saber si te va a venir participante porque coincide con otra marcha cicloturista, es complicado. Uh-huh. Si tomamos la decisión, pues será suspendida, y esperemos que el año 2022, pues vuelva todo a la normalidad y podamos organizarla de nuevo. ¿La federación os ha trasladado algo a los clubes? No, de momento no se han puesto en contacto conmigo. Cuando se acerque la fecha, pues tomemos una decisión, pues a ver lo que comenta la federación, pero vamos, yo creo que la federación tampoco se va a mojar mucho porque visto cómo está la situación, pues tampoco ellos, no creo que te den alternativa, porque la verdad es que no la hay. Uh-huh. En lo relativo al club y a sus actividades, Jesús, también cambiando de asunto, ¿qué es lo que más se echa de menos, si hay algo que se eche de menos? Hombre, pues se echa de menos pues juntarse con los compañeros, las salidas que hacemos los domingos, las rutas que tenemos programadas, pues se echan de menos todo prácticamente. La verdad es que estamos un poquito desconectados por el tema de actual. Y bueno, ya tenemos ganas todo de juntarnos, de hacer nuestras salidas que hacíamos todos los domingos, nuestra marcha a la ruta a Cádiz, a Sanlúcar, a Tarifa, pues, muchas actividades que el año pasado no se pudieron hacer y que este año también, visto la situación, pues también será complicado. Uh-huh. Esperemos que todo se vuelva pronto toda la normalidad y podamos juntarnos de nuevo todos los socios y poder organizar nuestras pruebas. Lo cierto es que los ciclistas suelen ser personas activas y a pesar de que el club ahora mismo no está organizando nada en cuanto a salidas, a rutas, ni ningún calendario, los ciclistas sí se ve que se están organizando en grupos más pequeños para dar rienda suelta, ¿no?, a su afición. Sí, aunque el club no está organizando pruebas oficialmente, luego pues hay diferentes grupos que están quedando entre ellos, grupos pequeños, para seguir, tenemos con la actividad ciclista, y cada uno pues se hacen su rutita, su grupito, su rutita, y vamos, entre ellos pues tienen contacto y... Pero vamos, es independientemente del club, que no tiene nada que ver el club. Son grupitos aparte. Uh-huh. y cada uno se tiene que buscar las mañas para poder salir en bicicleta y nada. Sobre todo respetando las normas que hay y punto. Uh-huh. Que también este verano, bueno, a partir del pasado mes de junio, desde junio, lo que sí se vio o pudimos comprobar es mucha gente joven que se echó, ¿no?, a practicar ciclismo. ¿Hay algunas personas jóvenes, algunos jóvenes valores que se hayan mantenido? ¿Ahora mismo hay gente por detrás empujando? Pues sí, de momento hay unos cuantos chavalitos pues que están animados al ciclismo, y la verdad es que es buena señal de que la gente joven se anime en este deporte. Y nada, esperemos que se vayan animando, se vayan apuntando al club y podamos tener también gente nueva que tenga nuevas ideas y que den aire fresco también al club, que también es bueno. Uh-huh. Claro, porque cabe destacar que, bueno, ahora por cómo está la sociedad hoy en día, es difícil, ¿no? En los últimos años estabais echando de menos eso, que gente joven pues se sumara al club o que incluso a la práctica del ciclismo, porque cabe destacar que es cuando está uno entre la treintena y la cuarentena, en cuanto a edad nos referimos, cuando sí se ve que mucha gente se echa a la carretera o al monte, ¿no?, con las bicicletas, pero eso es entre los 17, 18, 19, 20 años, es más difícil de encontrar, pero a ver, los hilos, ¿no? Sí, sí que los hay, lo que pasa es que, no sé, son reacios, diríamos, a apuntarse al club. Yo hablo con ellos, lo intento convencer de que se apunten al club, hombre, porque también es bueno que el que sea aficionado al ciclismo pues esté apuntado a un club y que sea referente en el pueblo. Uh-huh. Entonces pues sí, ahí mismo hay unos cuantos chavales que están animados y esperemos que se animen y se apunten al club, aparte de que hay otros chavales que están compitiendo, están otros clubes, bueno, no tiene nada que ver, una cosa es el club a nivel local y otra cosa es que tú te quieras federar mediante otro club o que quieras competir o lo que sea. Pero una quinta comparable a la vuestra en esos años 90 está todavía lejana, ¿no? Digo, de gente joven que sí se animó, incluso se pudo formar un equipo para competir. No creo que nunca volvamos a ver eso, ¿no? Una quinta como hubo cuando estábamos compitiendo nosotros, que habíamos 8 o 9 juveniles aquí en Ubrique. La verdad es que yo llevo más de 30 años practicando ya el ciclismo y nunca lo he visto. Hemos salido 1 o 2 corredores que han salido individuales, pero 8 o 9 corredores de la misma edad juveniles, yo creo que esto jamás lo veremos. Esperemos que me equivoque y que haya 8 o 9 corredores o 10 que practiquen el ciclismo y que ya estén en un equipo aquí en Ubrique, pero la verdad, visto los últimos años, pues es complicado. Uh-huh. Pues nada, pues Jesús, nos lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte por habernos analizado, ¿no?, cómo está o sondeado más o menos cómo está el ambiente ciclista aquí en Ubrique y en líneas generales, ¿no?, cómo ha afectado esta pandemia, tanto la parte negativa como en la positiva, a la práctica de este deporte. Que muchas gracias y que esperemos que pronto el club pueda volver, ¿no?, a organizar sus actividades, ¿eh? Bueno, esperemos que todo se vuelva a la normalidad, sobre todo a nivel general, porque el deporte, digamos, es secundario, sobre todo por las personas, hombre, y los comercios, que le está afectando mucho esta crisis, y esperemos que poco a poco nos vayamos remontando y que en años venideros pues recordemos esto como una anécdota. Esperemos que así sea. Jesús, muchas gracias, un abrazo. Vale, un saludo. Hasta luego. Pues nosotros con esto último nos vamos a despedir. Volveremos el próximo lunes, ya en horario vespertino, a partir de las 6 de la tarde. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Sí.